Mira, esta es mi madre, que es Lilia López Robles. Está enseñando a mis hermanos cómo se tiraba la garrafa de pescar truchas. Pues eso es una red que está tejida como a ganchillo, con unos plomos, y al llegar al río la tiraban, posaban los plomos y dentro quedaba la pesca. Ya no se podía ir de allí. Tiraban luego de ella por fuera y ya sacaban en las truchas. Yo fui muchas veces con mi padre también a con la garrafa, que no se podía ir, estaba prohibido, pero se iba. Y de esta yo creo que te cuento más. ¿Cuánto tiempo se dejaba puesta? Uy, el momento que se tiraba y veías que la pesca había quedado allí, había que tirar rápidamente por ella, si no se iban. Sea, que la tirabas y la Si recogías. quedaba algún hueco, se iban por aquel hueco. Era tirarla, quedar la pesca dentro, recoger y... Pero ¿cuánto tiempo podía pasar hasta que quedara la pesca? ¡Pruf! 10 minutos, un cuarto de hora o menos. ¿Y al qué alporma ibais? Sí. De noche. A las 11 de la noche. Yo fui con mi padre muchas veces. Íbamos a segar y a mí me dejaba allí sentada en una piedra, con un miedo yo que me moría, y venía a la casa por la garrafa y luego ya íbamos a tirarla al río para pescar. Había forestal y guardias. Más de una carrera nos llevamos. Éramos muy aficionados a la pesca, muchísimo. Muy aficionados. No podíamos pasar por el río, por delante del río, sin levantar una piedra a ver si había cangrejos. 11 años tenía yo cuando me dejó aquel día allá arriba sentada mientras él venía a casa por la garrafa, yo muerta de miedo. O sea, que fue la época de la posguerra, ¿no? Un poco así, después de la guerra, bueno, Hombre, que había hambre y claro, mis se... padres tenían 6 hijos, hambre no pasamos nunca, nunca. Todo lo contrario, iba mucha gente a casa por pan, amasábamos. Yo ayudaba a mi madre a amasar y llevábamos un terreno, fincas y recogíamos de todo. Pero sí, hubo gente que lo pasó muy mal entonces.